sea solo un principio. Pues bajo el sol no hay que esperar para extrañar el frío de todo aquello que ocurrió. Algo habrás aprendido. Desde aquí no hay confusión. Ya el fondo no es abismo. Despega del suelo los pies. Es tuyo todo lo que ves. Y si prefieres aguardar, habrá otro día más allá. No da tregua al instinto. Y el cielo que se partió en dos te sirvió de escondrijo. Despega del suelo los pies. Es tuyo todo.